Buscas a Facebook, en Twitter y Twitter. MDT Asturias. Rubén Cima. Hey, hola, como siempre desde Asturias, y ya lo sabes, contigo Rubén Cima, te presento los tres temas que hoy disfrutaremos en mini sesión. Vamos a comenzar con los Eccles Einstein y aquel Vive la Vida. A continuación, sin movernos de España, viajamos hasta Cataluña de la mano de Víctor Ar y Chu Messenger, y pondremos punto y final con una de Ian Vandal que se llama Reason. Todo esto y mucho más aquí ahora en tu conexión llamada MDT Millennium. Empezamos conexión con este tema editado aquí en España de la mano de los Eccles Einstein, que sería producido en el 2007 y llevaba por nombre Vive la Vida. Un añito y nos quedamos con el jovencísimo productor catalán llamado Víctor Ar, y recordamos este tema en el 2008 dedicado a algo que hoy en día se usa muy poco. Se llamaba Messenger. Wherever you are, whenever you want, I will be on messenger. tenemos hoy. Para ir terminando, nos quedamos con una de mis formaciones favoritas, como eran los Sean Vandal, que comenzarían su andadura en el 2001 con aquel Castles in the Sky. Hoy los recordamos con su tema en el 2002, Reason. Nada más, doy paso a Raúl y a mis compañeros de la MDT, y te espero como siempre aquí, ya sabes, desde MDT Millennium en 7 días. Que tengáis muy buena semana. ¡Chao!